Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Ana y Victoria. Buenas tardes a todos. Arrancamos entonces, como siempre, con las vías de comunicación, que va a ser esta vez solamente, solamente el correo electrónico. Que es orainescalerria@gmail.com o si no, el blog, ¿no? También se sí, pueden... pero si nos quieren nos pueden escribir nada más. Ya no... No tenemos correo. Quedó desafectado el correo de voz. Bueno, para los compañeros, las compañeras no. Bueno, sí, si no pueden visitar el blog, que ahí colgamos información durante toda la semana y unos videos. Están muy buenos los últimos videos que colgamos. Sobre todo porque salimos las horas. No, eso es una tira de imagen. Bueno, www.orainneuskalerria.blogspot.com. Ahí estamos. Nosotras estamos muy contentas con la primavera, ¿verdad? Estos días sí, vino, de calorcito. No, venimos. Vino hoy, empezó un calorcito ahí, 18, 20 grados, que para estas épocas del año son anormales, entonces estamos contentas. Bien, arrancamos entonces. Empezamos entonces. Vamos a empezar comentando un poquito la noticia que hemos dado la semana pasada, que tenía que ver con la conmemoración de la batalla de Noain, que nos quedó pendiente. Para comentar pendiente esta semana, que fue el 30 de junio. El 30 se conmemoró, no sé bien cuántos años, 500 redondos. Sí. 500. No son 500 redondos, fue en el 1542 la batalla de Noain, bueno. Pero bueno, ahí andamos. Es un nuevo cerca. Aniversario sí. de la batalla de Noain, donde 5.000 navarros, caballeros y guerreros que se enfrentaron a más de 30.000 invasores españoles y murieron por la libertad de Navarra en las campas próximas a la capital de Iruña, concretamente en Noain, Esquirots y Barbatain. Estos navarros se enfrentaron a una muerte segura para luchar por la libertad del Estado navarro y de sus compatriotas. En la actualidad es prácticamente desconocida la heroica defensa que realizaron nuestros antepasados navarros, porque la historia la escriben los vencedores, en este caso los invasores españoles. Con la ocultación del valor mostrado por aquellos 5.000 navarros, buscan anestesiar al resto del pueblo navarro que sufre desde entonces la imposición imperial española. A pesar de que han querido ocultarnos el objetivo que gobernó en aquellos navarros guiados por el patriotismo, los españoles no han conseguido su objetivo. No han podido borrar el recuerdo del valor que mostraron aquellos navarros que murieron en la batalla de Noain por la libertad del Estado de Navarra. Los miles de navarros que cayeron ese 30 de junio en esas campas murieron por la libertad de nuestra patria y no deben ser olvidados, sino honrados desde lo más profundo de nuestra alma. Ellos deben ser un ejemplo para todos los navarras y navarros y navarras, pues son el máximo exponente de la lucha por nuestra libertad. Bien, lindo. ¿Quién escribió eso, Anita? Esto fue... obra de Íñigo Saldice Alda. Sí. Bueno, ya habíamos leído anteriormente otro artículo de él. Está muy bueno y sirve como un pequeño homenaje, ¿no? Para la conmemoración esa de los no sé cuántos años, pero cerca de 500 de la batalla de Noain. Bueno, faltan unos pocos. En 1512 fue cuando se produjo la invasión del Reino de Castilla, ¿no? Al Reino de Navarra, por el Duque de Alba. Y luego, 30 años después, fue que... la lucha esta en la batalla de Noain. Bueno, vamos a empezar entonces comentando los dos actos más relevantes que se desarrollaron el fin de semana pasado en Euskal Herria. Bien, uno fue la marcha en solidaridad con el movimiento Pro Amnistía. Este movimiento solo desaparecerá el día de la consecución de la amnistía. Cientos de personas se manifestaron el pasado sábado por las calles de Gasteiz en solidaridad con los imputados en el sumario 3301. Una de las encausadas, Maite Díaz de Heredia, recordó desde la cárcel que el movimiento Pro Amnistía solo desaparecerá cuando no haya más prisioneros. Bien, y otro acto relevante de esta semana tiene que ver con esta noticia que comentaba recién de la conmemoración de esta batalla, y se titula así: Invasores e invadidos, casi 500 años después de la conquista. A 4 años del quinto aniversario de la pérdida de la independencia, el manifiesto 512-2012, Nafarroa Bizirik, sacó su demanda a la calle ayer por primera vez. La caravana de danzares, músicos y agricultores contrastaban con las policías uniformados y armados. No hizo falta explicar quién era el invadido y quién era el invasor. Sí, bueno. Y otra noticia que tiene que ver con el euskera, porque parece que el Instituto Navarro del Euskera no despega. Vientos de crisis acuden a este instituto de Navarro del Vascuence, que también es conocido como Euskarabidea, cuando ni siquiera ha agotado su primer curso. Confluyen dos causas: las discrepancias organizativas que han provocado el cese del director del Servicio de Asesoramiento e Investigación, Mikel Aramburu, y los recortes presupuestarios ordenados por Miguel Sanz, que ponen en el alero las ayudas a medios o el Instituto Sociolingüístico sobre la Ley del Vascuence. Bien, y en referencia a la consulta que fue aprobada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, Senzarrut Zabeitia anuncia una respuesta dura y legal a Madrid. La vicelendakari Idoia Senzarrut Zabeitia anunció el lunes una respuesta dura para denunciar la baja calidad democrática del Estado español, en el que caso de que el gobierno de Zapatero logre que el Tribunal Constitucional suspenda la celebración de la consulta aprobada el viernes por el Parlamento de Gasteiz. La respuesta se dará en el ámbito jurídico, institucional y político, con rigor y con seriedad, y siempre dentro del cumplimiento de la legalidad. Sí, pero en referencia a este tema, ayer Madrid invocó el artículo 161 de la Constitución para suspender 5 meses la ley de consulta. El gobierno español aprobó ayer solicitar al presidente del Ejecutivo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta sobre el diálogo para la paz y la normalización que será efectivo en cuanto a la normativa sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Sobre esta consulta habíamos estado hablando el fin de semana pasado, ¿verdad? El recurso irá acompañado de una expresa invocación al artículo 161 de la Constitución Española, que prevé la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante 5 meses, lo cual impediría la celebración del referéndum programado para el 25 de octubre. Por lo tanto, no va a haber el referéndum inconstitucional planteado por Ibarretxe. No lo va a haber, reiteró de forma rotunda la vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega, quien rechazó tajantemente que el Ejecutivo español haya anunciado este recurso antes de que la citada ley se publique, para evitar así que el PP se adelante en la impugnación de la norma prevista. Aunque todavía no han transcurrido los 15 días establecidos por la legislación autonómica para la publicación de las normas, el Ejecutivo español ha decidido empezar a trabajar sobre el texto aprobado por el Parlamento de Gasteiz hace 8 días para poder interponer el recurso en cuanto la norma se publique. Bueno, esto es una, pasamos a otro tema, y es una síntesis de lo que fue el informe de los observadores que visitaron Euskal Herria en marzo. Observadores internacionales piden una comisión sobre el conflicto vasco en Estrasburgo. Crear una comisión especial en el seno del Parlamento Europeo centrado en el conflicto político que vive Euskal Herria es una de las recomendaciones que ha realizado la delegación compuesta por 18 políticos, juristas y periodistas de distintos países europeos que en marzo visitaron este pueblo al hilo de las elecciones. Los observadores han hecho público un informe en el que denuncian, entre otros aspectos, la imposición de un estado de excepción. En marzo ya habíamos estado anunciando que ellos iban a estar. Que estuvieron, sí. Y esto es sin duda una noticia esperanzadora, ¿no? Esta visita y el informe que proponen, y que proponen que el Parlamento Europeo cree una comisión sobre el conflicto vasco, y sacan conclusiones muy interesantes sobre el papel de los medios de comunicación, sobre la ausencia de democracia, la imposición de los gobiernos municipales, cuestiones que en definitiva reflejan la falta de libertades. Un hecho importante es que se den a conocer estas realidades, ya que la internacionalización del conflicto es algo que siempre ha estado tratando de evitar el Estado español, y en ello ha venido trabajando durante muchos años y con todos sus medios. Así los estados van disfrazando una cuestión de carácter nacional, de carácter político, llamándolo terrorismo, ¿no? O sea, como que con eso justifican todo, y bueno, sin duda la clave estará en la sociedad vasca, pero esta denuncia y el papel que puedan jugar los agentes externos puede ser realmente muy importante. Sí, un poco un comentario, ¿no? Que a partir de lo que fue todo lo que fue el año pasado, las denuncias que hizo Gareth Olmos, en realidad creo que de alguna manera se fue instalando como el ver el conflicto en Euskal Herria desde otro lugar y dejar, bueno, un poco de centrar el ojo en lo que puede ser la ETA o la lucha armada, ¿no? Uh-huh. Sino como que realmente el Estado español y ahora el Estado francés, que eso ya lo dijimos, Sarkozy se puso en campaña con Euskal Herria. Y otra noticia que tiene que ver con esto y que nos viene del lado del Estado francés, digamos. Human Rights Watch acusa a las autoridades francesas de vulnerar los derechos humanos. Este organismo que vela por los derechos humanos ha denunciado que las autoridades francesas vulneran las normas internacionales en materia de derechos humanos cuando detienen y encarcelan a personas a las que consideran sospechosas de terrorismo. En un informe hecho público ayer, este organismo critica que, basarse en el delito de asociación con malhechores en relación con el terrorismo, una infracción con una definición demasiado amplia, conlleva la detención de numerosas personas a partir de pruebas mínimas y a su prisión por periodos prolongados, y acusa al Estado francés de mostrarse demasiado ansioso por sacrificar los derechos humanos en beneficio de la eficacia. Por ello, Human Rights Watch le emplaza a mejorar la protección de las personas durante el periodo de atención, proporcionando un abogado desde el inicio del arresto y en el transcurso de todos los interrogatorios. Le insta también a que garantice la independencia de los jueces de las libertades y detención, y a que en todo el procedimiento penal se rechacen las pruebas obtenidas bajo tortura o malos tratos. Sí, esto es en casa, ¿no? Porque lo que tiene que ver con Colombia. Y también en Estado francés, la ministra del Interior responde a Batasuna. En una carta fechada el 16 de junio y dirigida a Batasuna, la ministra francesa de Interior responde a la petición de contacto enviada por la Fuerza Versalles para hacerle llegar su análisis sobre la situación política y presentar su propuesta de autonomía como instrumento para responder a las necesidades del país. Los contraargumentos esgrimidos por Michel Alliot-Marié en su respuesta a la petición de Batasuna para mantener un encuentro con objeto transmitirle su análisis sobre la situación política vasca y en concreto de los territorios bajo administración francesa. Demuestran, según manifestaron ayer en Bayona los maiquides Jean-Claude Aguerre y Xavi Larralde, que la ministra de Interior admite implícitamente que la Purdi, Nafarroa, Beira y Suberoa constituyen un territorio específico con necesidades propias a las que hay que responder. Una noticia que tiene que ver con el polígono de Tiro. Electos entregan 8.500 firmas contra el polígono de Las Bárdenas. Representantes del manifiesto de los electos contra el polígono militar de Las Bárdenas entregaron el jueves ante la Junta un total de 8.500 firmas recogidas en 3 meses que apoyan, entre otras cuestiones, la paralización de cualquier tipo de negociación con el Ministerio Español de Defensa, así como la admisión del presidente de la Junta de Las Bárdenas porque su gestión ha sido nula para los intereses de los vecinos de la zona y del conjunto de la ciudad navarra. Quienes entregaron las firmas instaron a la paralización de la actividad militar en este entorno. Subrayaron que han superado con creces las 7.000 firmas que se les pedía y anunciaron que seguirán recogiendo firmas en próximas fechas, al objeto de que finalice la utilización militar. Sí, ya que hablamos de electos, ahora vamos a pasar a hablar de la ofensiva contra la izquierda Versalles en los ayuntamientos, porque el PSOE ordena suspender la actividad de Acción Nacionalista Vasca también en Irún. Al igual que ocurriera en Iruñea y Baracaldo, los concejales de la izquierda Versalles en el ayuntamiento de Irún denunciaron ayer que el alcalde del municipio, José Antonio Santano, del Partido Socialista de Euskadi, ha ordenado la suspensión de las actividades del grupo municipal de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, en el citado consistorio. Como consecuencia de la decisión, Peyo Gascón, Tomás Carrera y Victoria Mendoza pasarán a ser concejales suspendidos, dejarán de cobrar su sueldo y no podrán participar como grupo en la mayoría de las comisiones de este ayuntamiento. Bien, reivindicación. Asumen el ataque contra el Batzoki de Gordechola y critican la actitud del PNV. Un comunicante anónimo ha reivindicado el ataque que el pasado domingo se llevó a cabo contra el Batzoki de Gordechola mediante la colocación de un artefacto casero en su entrada. El comunicante censuró que los mismos que hace 30 años partieron el país pretenden ahora desfigurar el conflicto político y armado que vive el conjunto del país. Afirmó que quieren crear un falso conflicto con el PSOE para llenar su bolsa electoral de Abertzales, ganar las elecciones y desde ese una posición de fuerza firmar un fraude con ellos. Censuró además que el PNV diga que acatará la legalidad, pero añadió que eso no es raro escuchar por parte de quienes negociaron con los fascistas en Santoña. Bien, una noticia que tiene que ver con ETA. Una bomba de ETA causa daños en un repetidor de Barrundía. ETA hizo explosionar un artefacto en la madrugada de ayer en un repetidor de comunicaciones de la Sierra de Elguea en Áraba, que pertenece al gobierno del Acua. La Ertzaintza ha informado de que la bomba estaría compuesta de entre 3 y 5 kilos de un explosivo sin determinar y señaló que no tuvo conocimiento del estallido hasta el mediodía. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de las detenciones que se produjeron esta semana, porque el martes Garzón detiene al consejero delegado de Sidenor y registra sus oficinas. La Audiencia Nacional vuelve a actuar contra empresarios acusados de pagar el impuesto revolucionario y lo hace en esta ocasión al máximo nivel. El juez Garzón hizo detener a José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, una empresa con más de 3.000 trabajadores. La Guardia Civil habría registrado sus oficinas antes de dejarlo en libertad en última hora de ese día. Se desmintió además el arresto de otro industrial en Oiartzun. Y bueno, durante esta semana también hay que decir que se cumplió 10 años del cierre del diario Egin y de Egin Irratia, ¿no? Bueno, y continuaron las detenciones además. Sí, detención de 10 jóvenes independentistas, pese a estar en disposición del juez. Déjà vu. Se define con este galicismo la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación que es nueva. Sucedió con varios jóvenes donostiarras en diciembre y volvió a pasar esta semana. Los policías españoles volvieron a dejar patente que los juzgados no reciben a los ciudadanos vascos sin antes pasar por sus manos. Y posteriormente esos 9 jóvenes independentistas son enviados a prisión por orden de la Audiencia Nacional. Bien, la Audiencia Nacional envió a prisión a 9 de los 10 jóvenes de Oarsoaldea y Baracaldo arrestados la víspera cuando se disponían a comparecer en el juzgado de Donostiarra. Sobre ellos pesaba una orden de búsqueda y pese a solicitar al Tribunal Especial su comparecencia no pudieron acceder sin antes pasar por comisaría. Los jueces Fernando Grande Marlaska y Pablo Ruz siguieron a pie juntillas la petición realizada por la Fiscalía. Bien, detienen al empresario Jesús Guibert para registrar su casa. Tras la detención y posterior puesta en libertad, el martes el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, en relación con el pago del impuesto revolucionario. La Guardia Civil retuvo ayer durante varias horas al empresario guipuzcoano Jesús Guibert para registrar su domicilio por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. ¿Cómo están las cosas, no? Porque los jóvenes se presentan a declarar voluntariamente ante el juez y no los dejan. Y posteriormente mandan a la policía a detenerlos. Entonces, con la consabida incomunicación, malos tratos y demás. Una práctica que está siendo continuada y que no salta a los ojos de quien debería fiscalizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y por contrapartida tenemos las detenciones de dos empresarios más por el supuesto pago del impuesto revolucionario a ETA, con lo cual se busca atemorizar. O sea, en definitiva, lo que están buscando con todas estas detenciones es infundir miedo, ¿no? Entonces, es como un poco de... lo que importa es imponer miedo, generalizar el miedo, y miedo, terror. Es una cuestión acaso de la cual se deba ocupar un Estado, porque esto de infundir miedo y generar terror en una población, algunos lo definen como terrorismo, ¿no? Y estamos hablando del Estado el que está haciendo estas prácticas. Esto... O sea, ahora, al haberse metido con los empresarios, está generando una situación de antipatías en otros círculos que antes no se daban cuenta de que estas cosas estaban pasando. Lo que pasa es que pasaban con los jóvenes, con la gente de abajo, con los trabajadores, ¿no? Que eran detenidos indiscriminadamente. Y bueno, y ahora están pasando con los empresarios. Entonces esto se está moviendo un poquito a otro nivel, ¿no? Y bueno, seguimos entonces ahora con el tema de los presos. Ahí está, presos, actuación de presos políticos. El preso político de Iruña, Pello Sánchez, sufre una grave cardiopatía. Mientras que Askatasuna informaba ayer de que el preso iruindarra, Pello Sánchez, padece una enfermedad coronaria por la que debe ser intervenido quirúrgicamente, el movimiento Pro Amnistía comparecía en Donostia para dar cuenta del agravamiento del estado de salud del preso político Juanjo Rego Vidal. La rueda de prensa, además, la llevaron a cabo ante el hospital Donostia, en el que continúa ingresado el vecino del Elgoibar, Mikel Ibáñez. Piden libertad de Gatza, el que más años lleva preso en Europa. El preso político vasco José Mari Zagarduy Gatza lleva 28 años en distintas cárceles del Estado español y sus vecinos de Zornotza han solicitado en innumerables ocasiones su libertad, así como el de los que, habiendo cumplido condena, se hallan todavía en la cárcel. Gatza es el preso que más tiempo lleva en la cárcel, en las cárceles de toda Europa. Tal y como hicieron hace 4 años, han vuelto a presentar una moción en el ayuntamiento de Zornotza, recordando que sigue padeciendo las pésimas condiciones de vida de la prisión de Jaén. La no aplicación de redenciones, la falta de aplicación de la propia legislación penitenciaria, como el artículo 90, antes 92, y las consecuencias para su familia debido a la dispersión. 41 colectivos sornozarras han suscrito esta moción. Sí, y así el sábado un acto denunciará en Sornoza los 28 años que lleva Gatza preso, ¿no? Es el prisionero que más tiempo lleva en Europa. Bueno, y Elena Beloki fue puesta en libertad tras abonar 6.000 euros de fianza. La presa política vasca Elena Beloki recuperó el martes la libertad tras permanecer encarcelada desde diciembre del año pasado al ser condenada en el sumario 1898. Beloki tuvo que abonar 6.000 euros de fianza para abandonar a primera hora de la tarde la prisión de Langreis en la que se encontraba. Es natural del audio, la presa política vasca fue arrestada en el 1 de diciembre de 2007 y condenada a 13 años de prisión por la Audiencia Nacional Española al estar encausada en este macroproceso 1898. Durante los últimos meses había permanecido encarcelada en diversas prisiones, entre ellas Soto del Real, Castellón, Vilena y Langreis. Bueno, yo particularmente un saludo a Elena. Sí. Bien, una noticia esta vez buena, que es que Javier Salutregui, el último director de EGIN, recupera la libertad bajo fianza. Sí, justo en la semana que se cumplen 10 años del cierre del diario, ¿no? Ahí está. Quien fuera director de EGIN hasta que fue cerrado por los tribunales españoles, recuperó el jueves la libertad tras abonar una fianza de 6.000 euros. Será solo unos días del décimo aniversario de la clausura. Lo que decíamos hoy, que hablábamos de... El martes creo que se cumplía el décimo aniversario. Salutregui dijo al salir, será muy difícil olvidar EGIN para aquellos que lucharon y pelearon por él. Con una sensación de alegría por abandonar la cárcel, pero con la tristeza de dejar en su interior a colegas con los que ha estado estos meses, un sentimiento contradictorio era el que prevalecía en Xavier Salutregui tras dejar atrás la valenciana prisión de Picassent. Junto a él también el vecino de Bermeo e igualmente juzgado en el sumario 1898, Juan Pablo Diegues, abandonó la prisión. Ambos han tenido que abonar 6.000 euros para recuperar la libertad. Tafalla se moviliza por Inés del Río y Ángel Figueroa vuelve a ser ingresado. Con motivo de que la presa política vasca Inés del Río cumplía ayer la totalidad de su condena y sigue en prisión, tras la aplicación de la doctrina 197-2006 del Tribunal Supremo, sus vecinos de Tafalla llevaron a cabo una movilización. Asimismo, una charla en la que participaron medio centenar de vecinos dio cuenta de la situación de la presa tafallarra. Por otro lado, el preso político vasco Ángel Figueroa volvió a ser ingresado ayer en el hospital de Txagorritxu tras sufrir dos duras crisis de epilepsia. El pasado 25 de junio le dieron el alta por última vez. Y cabe destacar que en los últimos meses han sido numerosas las idas y venidas al hospital del vecino de Algorta. Según informó Askatasuna, además, los médicos sospechaban ayer enviarlo al hospital de Cruces. Es increíble la cantidad de veces que hemos dicho, ¿no? Que ha sido internado Ángel Figueroa por las crisis epilépticas. Bueno. Bien, otra noticia que tiene que ver con libertad. Garzón pone en libertad a las hermanas Bruño tras el abono de 20.000 euros. Uno de los delitos imputados era tener ideología cercana a él. Eso es increíble. Así que si pensás, si tenés alguna idea... Si tenés algún punto en común, ojo, ¿eh? No hagan comentarios, Burisa. Tranquila. En serio, tranquila nosotros. Bueno. Bien, fiestas populares en Gasteiz. Y es una fiesta a la cual yo saludo por unos cuantos amiguitos que andan por ahí. Una gran jornada festiva pondrá el broche a los aniversarios de Alavedi y el Gasteche de Gasteiz. El presente año ha estado marcado en Gasteiz por los aniversarios del Gasteche y de Alavedi, una radio libre. 20 años en el caso de la Casa de la Colina y 25 en el de la Radio Libre. Para conmemorar estos sonados y redondos cumpleaños y con el lema Chorionac, 20 urte ocupatzen, 25 urte comunicatzen, durante todos estos meses han desarrollado diversas iniciativas al objeto de reivindicar un modo diferente de hacer las cosas caracterizado por el asamblearismo, la autogestión y el protagonismo popular. Sí. Saludo a Gaishka particularmente. Y a ver si para el año que viene les regalás el aprender euskera, si el 20 y el 25 lo puedes decir en euskera también, ¿no? Quedaría mejor. Es verdad. Bueno, y en víspera de los Sanfermines, el pleno de UPN insta a UPN a no vetar los 400 actos de Gora Iruñea. El Pleno del Ayuntamiento de Iruñea pone a prueba hasta dónde forzará UPN la máquina contra el Movimiento Popular de la Ciudad. Partido Socialista de Navarra, Nafarroba y Acción Nacionalista Vasca aprobaron ayer de tarde una moción defendida por el presidente de Las Peñas, Endica Lacuey, en contra del veto a la plataforma Gora Iruñea y sus más de 400 actividades. Días anteriores, Bárcina, ¿no?, había vetado a esta peña, a Gora Iruñea, en todas las actividades que tenías programadas para el festejar los Sanfermines. UPN no aclaró si piensa o no cumplir este dictamen, pero parece indicar de que no lo va a cumplir. A 48 horas del inicio festivo, los colectivos le reclamarán hoy, o sea, ayer, que cambie su actitud. Bien, la representante independentista Marina Puello anima a los visitantes a conocer la Navarra insurgente. A partir del domingo, Iruña acogerá una vez más a miles de visitantes llegados de todas partes del mundo. Ante la masiva afluencia, la izquierda abertzale tratará de dar a conocer las reivindicaciones de un pueblo que en el corazón de Europa lucha por los derechos que garantice su existencia. La cita sanferminera será escenario de diferentes movilizaciones que tendrán como objetivo evidenciar la necesidad de un nuevo marco democrático. Si quieren acceder al programa de actividades de Sanfermines, de la izquierda abertzale específicamente, pueden entrar a www.ascapena.org. Y para hacer el seguimiento de las cosas que vayan sucediendo durante estos Sanfermines, también en la página de Apurtu, www.apurtu.org, que iban a hacer un seguimiento especial. También podemos hacer nos tomamos un avión y hacemos un seguimiento, ¿no? Bueno, esencial. Vos me invitás, bueno. Yo voy, porque... si bueno. Alguien tiene por ahí... Traspasa. Vamos, Fefe, que hoy nos saludamos a Fefe. Vamos. ¡Ay, a ver, hola, Fefe! ¡Hola, Fefe! Fefe viene también. Vamos todos para los Sanfermines. Bueno, a las puertas de los Sanfermines de 2008, la izquierda abertzale quiere realizar una reflexión. Dice, en un momento marcado por el conflicto político en toda su crudeza, creemos imprescindible abordar las soluciones desde su raíz, una raíz de marcado carácter político mediante la construcción de un marco democrático en el que todas las ideas se defiendan en igualdad de condiciones. Durante estos Sanfermines vamos a difundir masivamente la necesidad de dicho marco. Cuando vemos que en Madrid el PSOE y el PP han alcanzado un pacto de Estado sobre Navarra, intentando cerrar las puertas al cambio, y han conseguido que UPN siga en el gobierno para perpetuar la división territorial de Euskal Herria, la izquierda abertzale, pese a todos los obstáculos antidemocráticos existentes, va a reivindicar la existencia de un pueblo en el corazón de Europa que lucha por sus derechos. Asimismo, recordaremos las consecuencias del conflicto que los Estados tratan de ocultar al mundo. La existencia de centenares de presos políticos, miles de refugiados, la tortura, la guerra sucia o los sucesos del 78 por los cuales nadie ha rendido cuentas aún. La muerte de Germán, ¿no?, es el más grave. A todas las personas que nos visiten en estos días, les animamos a que conozcan la historia y la existencia de Euskal Herria, esa Nafarroa insurgente e insumisa que se planta a la represión y el aniquilamiento de sus señas de identidad. Para finalizar, hacemos un llamamiento a participar en Sanfermines en todas las actividades que se organicen desde un prisma popular y participativo que potencian la participación de la mujer y, sobre todo, a disfrutarlas en euskera, la lengua de nuestro pueblo. Bien, entonces hablaba de los sucesos del 78. Colgamos en el blog un video y información y un link hacia la página que habla sobre todos los sucesos de los Sanfermines del 78 y donde aún está sin aclarar la muerte de Germán, ¿no? Que hay fotografías y todo claras de un policía disparándole, que le produjo la muerte. Y entonces, bueno, se pide justicia por eso y estos Sanfermines se hace especial hincapié en ello. Y por eso hoy la canción que vamos a escuchar, que Victoria nos está, es interpretada por Fermín Valencia, ¿no? Y Victoria... La mitad en castellano y la mitad en euskera. ¿Y Victoria nos va a traducir la parte de euskera? No, de castellano. No, nos vas a decir en castellano la parte de euskera, ¿verdad? Sí, sí. Dale. Sí. Eres un clavel rojo que floreció en nuestro corazón. Foto en blanco y negro, grabada a fuego. Tormenta de arena, palabras de arena. Culpable sin castigo. ¿Cuándo se hará justicia? Eres un clavel rojo que floreció en nuestro corazón. La ciudad que amabas quiere tu estela, pero sobre todo, querido, tu risa, Suré y Ría. Ajá. Bueno, lo escuchamos ahora entonces. Suz grabatua Are asko ekaitza Are asko hitza zigor gabe errudunak, noiz justizia herriak. Krabelin gorri batzara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Ocho de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri batzara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Zure irria, bueno. A ver, que esté presente entonces en estos Sanfermines que se van a empezar a celebrar a partir del lunes, ¿no? El lunes es el chupinazo y en la madrugada. Bueno, y ahora quería hacer como último, antes de irnos, una reflexión acerca, porque allá hace una semana que pasó esto de la consulta, ¿no? Entonces, la consulta Ibarreche, ha transcurrido una semana desde que el Parlamento Vasco dio luz verde a la iniciativa de consultar al Lehendakari, y hoy la izquierda abertzale hacía como un balance a una semana de ocurrido este hecho, que fue presentado a la gente en Donosti. Por un lado, estamos nuevamente observando la actitud más fascista del Estado español, dicen, ejemplo claro de la falta democrática. Al contrario de lo que dicen los dirigentes del PNV, nuevamente ha quedado claro en Euskal Herria que la palabra y la decisión de sus ciudadanos y ciudadanas no caben en la Constitución española. No han cabido en los 100 años que lleva el PNV respetando dicha Constitución y legalidad, ni cabrán. La Constitución española impide que Euskal Herria sea dueña de su futuro. Y sin superar el actual marco, no hay posibilidad de cambio. Sin superar este marco jurídico-político, los ciudadanos y ciudadanas no podremos decidir nuestro futuro. Este marco autonómico constitucional no permite siquiera la realización de una consulta para tres territorios y de carácter no vinculante. ¿Y por qué? Porque el objetivo de este marco no es dar cabida a los derechos de este pueblo. Muy al contrario, su objetivo es intentar asimilar a Euskal Herria en el Estado español. Y por ello, la verdadera discusión radica en qué debemos hacer para superar este marco negador y de división, ¿no? Y la izquierda abertzale quiere superarlo y además tiene una alternativa para ello, que es la propuesta de marco democrático. La izquierda abertzale tiene una propuesta que por un lado posibilita superar el actual marco y por otro posibilita que todos y todas las ciudadanas puedan ejercer su derecho a decidir, puedan decidir su futuro, el futuro de Euskal Herria. En la propuesta del marco democrático están las bases de un cambio político real. Un cambio que demanda la inmensa mayoría de la sociedad vasca y solo así podrá solucionarse democráticamente el conflicto político y armado que hay en Euskal Herria. Bueno, ese es el camino, esa es la hoja de ruta que necesita Euskal Herria y es la verdadera hoja de ruta y la que se merece. El camino por donde va a caminar la izquierda abertzale junto a los sectores populares de izquierdas y progresistas de este país. Bueno, una hoja de ruta totalmente, altamente boicoteada, ¿no? Sí, pero siempre truncada. Porque es altamente realizable, por otra parte, y por eso es que la boicotean. Bueno, entonces ahora sí, vamos a aprovechar y nos vamos a despedir. ¿Y a quién vas a saludar? Pero claro, tenemos unos saluditos para hacer antes, ¿no? Queremos saludar a Iñaki Pujana, que es un amigo, pero bueno, ya nos hemos escrito algunas cartas con él, es un preso político vasco que estaba en Algeciras y ahora fue trasladado a Ocaña. Y a Aitor García, que es otro preso que está en la Santé, que también empezamos ahí una comunicación vía carta. Los que quieran nos pueden pedir las direcciones de los presos y para escribirles, que siempre es bienvenida una carta en esas condiciones. También queremos saludar a Miquel Ibáñez, que vivió muchos años en este país, que sus condiciones de salud, según me han dicho gente que ha podido entrar a verle, físicamente se le nota, ¿no? Todo lo que tiene, pobre, y contra lo que está luchando, contra esa enfermedad. Pero anímicamente, ahora que está en casa, mejor, en Euskal Herria y con su gente, está mucho mejor. Bueno, un beso grande para todos ellos. Y también un saludo especial para Raúl Lorenzo, que siempre nos tiene muy en cuenta, nos escucha todas las semanas. Sí, es el amigo de Portugal, desde Lisboa, que es del divino. Comité de Solidaridad con Euskal Herria. Es un divino, dice Anita, y un saludo, ¿no? Yo no quiero saludar a todo el colectivo de la BEDI por las dudas, sino después se van a enojar, y celebrar este aniversario de sus 25 años. Y yo le mando un saludo a todo el colectivo, pero de presos políticos vascos también, y presas también. Políticas vascas. Muy bien. Y bueno, entonces ahora sí, nos despedimos. O sea, es una tasca, Preso a Quechera, Amnistía Osoa. JK, Independencia Lortu Arte. Aupa San Fermín. Aupa.